¿Cómo estamos? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a escuchar el mensaje que tiene por título El Dios que provee. Y sabemos ahora que la economía está por el tubo, como se dice así, y sabemos que está en los Estados Unidos hay mucho conflicto con la tasa de finanzas y todo eso, pero sabemos que Dios es el que provee y de eso se trata este mensaje. Esta es una pa parte de dos series que hicimos en una campaña en Hesperia, California. Si tienen alguna pregunta, por favor, ya, escríbanos a info@mawministries.com. Nos puedes mandar una carta a 1202 P.O. Box, Tustin, California 92781. O también si puede, nos puede, como le dije, mandarnos un email. So, gracias por escucharnos y si tiene tiempo, escríbanos. Y vamos a leer en el capítulo 6, comenzando con el verso 25. Mateo capítulo 6, comenzando con el verso 25. Si hay una persona cerca de usted que no tiene una Biblia, por favor acérquese y comparta para que juntos podamos participar de su palabra esta noche. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Tome su asiento. Antes que se siente, ¿por qué no saluda a dos personas cerca de usted y dígale qué bueno verte en la casa de Dios? Amén. Puede tomar su asiento. No es por repetirme, hermano, pero le comparto. Ni aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo, varón. No por las rayas, olvídese de las rayas. Pero yo creo con mi corazón, hermano, que yo tengo una palabra para su vida en esta noche. Y le digo, yo me gozo cuando Dios se mueve y Él pone todas las cosas en su lugar. Y el varón estaba hablando de las necesidades y estaba hablando de Salomón y tantas cosas, y aquí está, hermano. Y me sorprende, de verdad me sorprende. Y hace algunos días escuchábamos en las noticias, mi esposa y yo nos estábamos alistando para ir al trabajo. y escuchábamos la noticia, la nota de un hombre que era un analista económico, un analista económico que mató a toda su familia y después se quitó la vida. ¿Usted escuchó esa nota? Por la situación que se está viviendo hoy en día, hermano. El tema del momento es la economía y la situación por la que atraviesa esta nación. Y yo sé que es muy frustrante y parece ser que no la vamos a hacer. Parece ser que es algo muy difícil y quizá usted está ahí en ese momento diciendo: ay, hermano, ¿para qué nos trajo a este que nos va a decir? Ya sabemos lo malo que es la situación, pero no se preocupe, esa nada más es la introducción. Deme un momentito, ahorita entramos en calor. En este momento, hermano, la situación está en un punto que nadie sabe qué esperar. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y todo mundo se pregunta y todo mundo se preocupa de lo que está sucediendo, qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a venir a continuación. Y es difícil. Sería mentira si yo me parara aquí a decirle: no se preocupe. Es difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? El que no diga amén, después del culto vamos a hablar. Porque si usted no dice amén, ¿qué quiere decir que? Amén. Pero yo quiero decirle, hermano, que yo sé que aunque la situación es difícil, que aunque la situación es frustrante, también sé que para nosotros los creyentes las condiciones son diferentes. La situación es diferente, porque para aquel que ha creído, para aquel que está parado en Dios, para aquel que ha conocido a Dios, la situación es diferente, porque nuestra situación no depende de posesión, ni depende de posición. Nuestra situación depende de relación, de tener una relación personal con Dios. El enemigo viene a nuestra vida constantemente porque él quiere causar confusión, porque él quiere introducir la duda, porque él quiere introducir el temor en su vida, en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Lo que el enemigo busca es robarte la paz. Él no quiere que tengamos paz. Pero ¿cuántos pueden estar tranquilos esta noche? Y Él quiere venir y Él quiere atacar al pueblo de Dios. Pero yo quiero decirle en esta noche, hermano, nuestra victoria, nuestra bendición no depende de lo que sucede alrededor nuestro, porque las circunstancias son variables todo el tiempo. Lo que sucede a tu alrededor todo el tiempo está cambiando. Nunca estará estable. Siempre estará tornando y siempre estará produciendo un cambio. Por eso no podemos dejarnos llevar por las circunstancias a nuestro alrededor, porque todo el tiempo, continuamente, sin lugar a duda, van a cambiar. Todo el tiempo se va a producir cambio. A veces se produce un cambio para bien, a veces se produce un cambio para mal, pero todas las situaciones están constantemente cambiando. Pero yo quiero decirte, hermano, que aunque todas las circunstancias cambian, aunque los tiempos cambian, hay uno que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hay uno que permanece fiel, hay uno que siempre está ahí, y nuestra victoria está garantizada por aquel en que hemos conocido, aquel en quien hemos creído. Pero ¿en quién hemos creído? ¿Por qué no? Mire a la persona que está a su lado y dígale, ¿en quién has creído, hermano? Muchas veces se nos olvida, porque somos humanos, tendemos a olvidar. Se nos olvida en quién hemos creído. Porque la pregunta no sería, ¿estás preocupado? La pregunta sería, ¿por qué estás preocupado? ¿En quién hemos creído, hermano? No hemos creído en un Dios. Hemos creído en el Dios de los dioses. No hemos creído en un Señor, sino hemos creído en el Señor de señores. No hemos creído en un rey, sino que hemos creído en el Rey de reyes. Hemos creído en el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Hemos creído en el Rey del universo. Yo no sé si ese es su Dios, pero ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios en el que yo he creído. Pero a veces tendemos en olvidar. Pero en esta noche yo quiero recordarle en quién hemos creído. Vaya conmigo al Salmo 24, en el verso 1. Mire lo que declara el salmista en el Salmo 24, verso 1. Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El salmista lo presenta como el dueño de la tierra. El Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, Él es el dueño, al igual que lo presenta como el dueño de todos los recursos que hay en la tierra. Y así también el creador de toda criatura que hay sobre la faz de la tierra, incluyendo todas las bestias, todas las aves y su obra maestra, el hombre. Y el salmista lo presenta como el dueño de toda la tierra, hermano. Y ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. El aquel, el que es el creador de todas las cosas. Vaya a Ageo, capítulo 2. Ageo capítulo 2, en el verso 8, dice la palabra, Dios declara, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, esta palabra, hermano, es literal, no es sentido figurado, no es poético, sino que se refiere a las riquezas materiales de las naciones. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Yo soy el que posee todas las riquezas, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y usted se preguntará, ¿pero por qué Dios me habla a mí de las riquezas de las naciones? ¿Por qué Dios me habla a mí de los bienes materiales que hay en el mundo si no son míos? ¿Por qué Dios nos está hablando de sí, hay oro, hay plata, pero lo tiene allá fulano, lo tiene sutano, no son de nosotros? Pero ¿sabe por qué Dios lo habla? ¿Sabe por qué Dios lo declara? Porque Proverbios capítulo 13 en el verso 22 la palabra dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Y no está hablando, cuando Dios habla de esto, no se refiere a un tiempo venidero, se refiere al tiempo de hoy, se refiere a este momento. Dios ha preparado, hermano, bendiciones para su pueblo. No importa lo que venga, no importa lo que suceda alrededor, Dios es fiel y Él permanece fiel a través de los tiempos. El día de mañana puede no salir el sol, el día de mañana puede no haber luz, puede no haber aire, pero Dios seguirá siendo Dios, Dios seguirá siendo fiel. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Yo no sé usted, pero yo todavía creo en ese Dios. Permítame darle un poco de teología en cuanto a quien hemos creído se trata. No es por darle publicidad a nadie, pero cuando usted oye Sony, cuando usted oye Kenmore, cuando usted oye Rolex, Gucci y tantos estos nombres, usted inmediatamente puede identificarse, ¿no es cierto? Porque son nombres de prestigio, porque son nombres que inmediatamente se relacionan con calidad, que inmediatamente se puede relacionar. Y quiero por un momento hablarle acerca de los nombres que Dios tiene a través de la palabra de Dios. El nombre de Dios, Dios se revela mediante el dar a conocer su nombre, y se hace real mediante la invocación de su nombre. ¿Usted sabía eso? Él se da a revelar dando a conocer su nombre, y se hace real en nuestra vida mediante la invocación de su nombre. El nombre de Dios defiende a su pueblo, como lo declara Salmo 21. Y por amor de su nombre, Él no nos desamparará. Gloria a Dios. En el hebreo, Elohim quiere decir Dios. Elohim quiere decir Dios. Y este nombre se le da a Dios cuando se describe el poder creador y la omnipotencia de Dios. Él es el Dios creador. Se recuerda que hablábamos que Él es, de Él es la tierra y su plenitud, porque Él es quien ha creado todas las cosas. Y Elohim habla del Dios creador. Pero el Dios, este Dios, hay personas que dicen, sí, Dios, puede ser que Dios creó todas las cosas, pero Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios creó al hombre, y vino y nos dejó aquí olvidados. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Pero el Dios creador no está aislado de sus criaturas, sino que al ver sus necesidades ha descendido para ayudarlas y salvarlas. Y en su, mediante él, en querer entablar esa relación, Él se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. Y el nombre Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo. Ahora, no quiero que se me pierda. Quiero compartirle esto para que usted entienda, para que usted tenga una, para que pueda captar mejor la palabra de esta noche. Jehová viene del verbo ser en el hebreo y abarca los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. En otras palabras, Jehová quiere decir el eterno. Lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres. Y cuando su pueblo experimenta su gracia, se dice que conocen su nombre. Cuando el pueblo experimenta su gracia, se dice que conocen su nombre. ¿Cuánto de usted conoce en quién ha creído? Quizá nosotros sabemos de Dios, pero una cosa diferente es saber de Dios y otra cosa completamente diferente es conocer a Dios. Y la relación de Jehová con su gente queda sintetizada en el nombre de Jehová relacionado con sus promesas. Para que usted me entienda, el pueblo de Israel le llamaba Jehová porque Él es el Eterno, el Ser, y abarcaba los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Y el pueblo de Israel, por ejemplo, le llamaba Jehová Rafa, que quiere decir, yo soy Jehová, tu sanador. Pero si recuerda, el verbo ser, la palabra Jehová, cubre los tres tiempos. No está limitado a un tiempo. Jehová Rafa era yo soy Jehová, el que te sanó, el que te sana y el que te sanará. Todo esto para decirle que ellos le llamaban Jehová Nisi, como decía el canto, pero ellos le llamaban Jehová Jiré, que quiere decir Jehová proveerá. Pero su nombre abarca los tres tiempos. No es Jehová proveerá, es el Jehová que proveyó, el que provee y el que proveerá para todas tus necesidades en todo tiempo, donde quiera que te encuentres. Y Él, la palabra Él también quiere decir Dios. Pero se usaba, en el hebreo se emplea con palabras compuestas. Y uno de los nombres que se le da a Dios es El Shaddai. ¿Y sabe lo que quiere decir El Shaddai? El Shaddai quiere decir el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. El Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Yo quiero que lo diga junto conmigo y que tome un momento para pensar en la palabra que está escuchando. El Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Dígalo otra vez. El Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. No importa cuál sea tu necesidad, no tienes por qué ir a buscar en ningún otro lado, porque Dios es suficiente para todas tus necesidades. Sea lo que sea, Él es más que suficiente para todas las necesidades de su pueblo, en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier época. Aunque no sea el tiempo en la tierra, Él es quien controla el tiempo. Si a Él le place darte fresas y no es tiempo de fresas, Él lo puede dar, porque Él es suficiente para todas las necesidades. ¿Qué quiero decirle con eso? Porque el mundo te va a decir, si tú piensas prosperar en este tiempo, estás loco, algo está mal en tu cabeza, no entiendes de economía. Porque si tú piensas que vas a prosperar en este tiempo, estás equivocado. Oh, pero yo he venido, hermano, para decirte todo lo contrario. Si tú estás esperando prosperar en este tiempo, vas a prosperar en este tiempo, porque es Dios el que va a suplir todas y cada una de tus necesidades. Porque cuando el mundo está en escasez, Dios hace que los suyos prosperen. Y yo no entiendo de economía, yo no entiendo de política, no entiendo de gobierno, pero sí entiendo que Él es Jehová Jireh, pero sí entiendo que Él es El Shaddai. Recuerde que Él se revela. Cuando Él se reveló, dio a conocer su nombre. Y solo cuando lo experimentaba el pueblo es que Él se daba a conocer. ¿Entiende la diferencia? Él se reveló, pero cuando el pueblo experimentaba, entonces conocían a Dios por su nombre. Yo quiero que usted me entienda esta noche. Yo quiero que usted entienda esa palabra. Él se reveló, pero cuando el pueblo experimentaba, entonces conocían su nombre. ¿Quién me entendió? ¿Quién me está entendiendo en esta noche? Solamente cuando lo experimentaba, entonces conocían su nombre. ¿Cómo puedes llamarlo Jehová tu sanador si no has estado enfermo? Hello. ¿Cómo puedes llamarlo Jehová Jireh si no has tenido necesidad? Por eso Dios permite que su pueblo atraviese. Hermano, estamos aquí y no somos inmunes a la situación, y vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar luchas, vamos a pasar estragos, pero Dios permite que pases por ahí porque Él quiere enseñarte, Él quiere que aprendas. Tú no dependes de las circunstancias, tú no dependes de la economía, tú no dependes del tiempo, tú dependes de mi gracia, tú dependes de mi misericordia, tú dependes de mi mano. Y cuando atravesamos por la necesidad, cuando lo experimentamos, es entonces cuando conocemos a Dios por su nombre. Yo puedo pararme aquí a decirte, Él suple todas las necesidades, porque yo he estado en necesidad. Yo estoy aquí para decirte, Él liberta a los cautivos, porque yo he sido esclavo. Yo estoy aquí para decirte, Él sana la enfermedad, porque yo he sido sanado. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Por eso Jacob declara al Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Usted entiende esa palabra? Jacob era un hombre que amaba a Dios. Jacob era un hombre que servía a Dios. Era un hombre devoto a Dios. Y él amaba a Dios y tenía una relación con Dios. Y ofrecía sacrificio, pero era solamente de aquí. Él amaba a Dios con todo su corazón, pero no lo conoció hasta que atravesó por la miseria, hasta que atravesó por la necesidad. Y por eso él pudo levantarse para decir: de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te pueden ver. Y usted dirá: hermano, pero yo pensé que el que mira a Dios se muere. Oh, hermano, podemos ver a Dios de tantas diferentes maneras, no verlo cara a cara. Por eso Jacob decía: te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe cómo lo vio? Porque él pasó por ahí y él vio cómo Dios estuvo con él, y cómo Dios lo sacó adelante, y cómo Dios lo prosperó aún más de lo que él tenía. Este es el tiempo, hermano, para que nosotros conozcamos al Dios que servimos, al Dios que no se olvida de las necesidades de su pueblo, al Dios que tiene todas las cosas de todos tus negocios presentes antes de que tú lo lleves a él. Él ya conoce todas tus necesidades antes de que atravieses la necesidad. Él ya ha provisto la bendición. Él ya ha provisto la salida. Él ya tiene la victoria esperando para bendecir a los suyos. Jacob pudo decir esta declaración porque lo vio manifestarse en su vida a través de la situación. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta noche, hermano, pero yo conozco al que sabe todas las cosas. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que nosotros somos sus hijos. Dije que nosotros somos sus hijos. Mire lo que declara el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 4. En el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos sus hijos. Y si hijos, también herederos. Usted sabe que el heredero tiene que esperar a que el que hereda se muera, aunque no diga nada amén. Pero dice su palabra que somos herederos de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Todo lo que Dios posee, hermano, es nuestro. Somos herederos en vida. Dios ha preparado esas bendiciones. Dios proveerá para este tiempo, hermano. Para este tiempo, Dios proveerá. Dios sacará adelante a su pueblo. Para este tiempo, no para el venidero. Usted verá la prosperidad. Usted verá la abundancia. Usted verá la multiplicación. Dicen por ahí que el enemigo solamente sabe restar y dividir, pero Dios solamente sabe sumar y multiplicar, porque Él sabe dar todas las cosas buenas, y usted y yo somos herederos. Ahora, yo quiero que usted me ayude a entender, porque yo soy un poco lento. Yo quiero que usted me ayude a entender. Somos herederos de Dios. Ahora yo quiero que vaya conmigo un poquito hacia atrás y medite en la palabra que acabamos de ver. Dice su palabra que de Jehová es América y su plenitud, ¿cierto? Dice de Jehová es Europa y su plenitud. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra. Si la tierra es de Jehová, y yo soy hijo y también heredero, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que la tierra es mía. Que la tierra es mía. Que la tierra es mía. Dígale al que está a su lado: la tierra es mía. La tierra es mía. Por eso Dios habló a Abraham y le dijo: levántate, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré esa tierra. Y Dios llevó al pueblo de Israel. No era que Dios era abusivo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él no le dijo a su pueblo: vayan y pidan permiso, vayan y pregunten si pueden entrar. Él dijo: entren, es suya, porque yo se las he dado. Yo la entrego en tus manos para que entres y poseas la tierra que yo te he dado, dice Jehová de los ejércitos. ¡Woo! Alguien dele gloria a su nombre en esta noche. porque somos herederos de Dios. No somos herederos de cualquier cosa, hermano. No estamos esperando la repartición a ver de a cuánto nos va a tocar, porque Dios sabe dar, y Él sabe dar en abundancia, y Él sabe dar de lo mejor. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos da? Dice su palabra: no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y usted viene y le dice: Señor, dame, aunque sea poquito, aunque sea, Señor, un tantito. ¿Y sabe por qué Dios no responde? Y ahí estamos: ay, pastor, es que Dios no responde. Porque Dios está de arriba diciéndote: yo no sé poquito, yo no sé aunque sea un tantito, porque Él solamente sabe dar de lo mejor para sus hijos. Porque Él es, si somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y mire lo que Él declara en Mateo capítulo 7, en los versos 9. Mateo 7, del 9 al 11, mire lo que declara su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Yo no sé, hermano, si a usted no le excita esta palabra, no le llena de gozo. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y usted dirá: ¿por qué hay que gozarse? Oh, hermano, ¿por qué no hay que gozarse? Hay muchas personas que llegaron al borde de la miseria. Hay muchas personas que nadie, y a veces nosotros los santos, aunque no digan amén, no se asuste porque hago eso. Y a veces nosotros los santos juzgamos de esa manera, porque a veces esa persona, decimos, nadie. Hay personas con testimonios así, que la gente dice: nadie da un centavo por ese. Y cuando el mundo lo despreció, cuando el mundo lo marginó, cuando el mundo lo hizo a un lado, hubo alguien que dijo: nadie en la tierra da un centavo por él, pero yo doy todas las riquezas del mundo por mi hijo, porque yo pagué un precio, porque yo lo levanté del fango, porque yo lo limpié, porque yo lo restauré, y yo lo pongo en lugares celestiales con Cristo. Y por eso Él solamente sabe dar de lo mejor para sus hijos. No le pida a Dios de un poquito, no le pida a Dios de un tantito. Pídale lo mejor, porque Él solo sabe dar lo mejor para sus hijos. Gloria a Dios, así es. La palabra dice: no estéis afanados. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos preocupados? No tiene que responder. Simplemente medite por un momento. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi carro? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y Dios dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? En el 2004 me descansaron de mi trabajo secular y en ese tiempo estaba saliendo mucho a predicar, pero tenía problemas financieros y yo tenía un carrito, un Nissan, y que tenía que estarlo pagando, y se me juntaron dos pagos y no podía pagar. Y me decían, si no mandas el pago del carro, van a venir por él, van a venir a recogerlo. Y yo me preocupaba, hermano, día y noche. Y yo me preocupaba día y noche. Y todo el tiempo pasaba preocupado. Y yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer si me quitan el carro? ¿Qué voy a hacer si se lo llevan? ¿Qué voy a hacer si esto pasa? ¿Qué voy a hacer si no encuentro trabajo? ¿Y sabe cuándo contestó Dios? Cuando dejé de preocuparme. Me cansé, hermano, y vine delante de Dios y le dije, Señor, si se llevan el carro, que se lo lleven. Para eso me diste dos piernas, Señor. Y si tengo que andar en el autobús, si tengo que caminar a todas partes, así sea. Y dejé de preocuparme. Y vino un hermano con un sobre en su mano. Gracias, hermano. Mire, a tiempo llegó el hermano para la ilustración. Y llegó un varón con un sobre en su mano y me dijo, Dios me dijo que te diera esto. Y yo lo tomé. Cuando abrí el mano, era hasta el último centavo de la nota de mi carro, y Dios suplió la necesidad, porque ese es el Dios que usted y yo servimos, hermano. El Dios que hace todo de la nada. Y ahí está, mire, como decía el hermano, somos tan teólogos, tan eruditos, y queremos ayudarle a Dios. Oiga usted. Pero Señor, es que así está la cosa, mira, y queremos explicarle a Dios y queremos ayudarle. Pero ¿cómo, Señor, si esto no se puede? Si aquí me dijeron que no, si aquí me dijeron esto y allá me dijeron lo otro, y ahí está Dios pacientemente escuchándote. A ver hasta qué horas se calla este. Y él dice, allá te dijeron esto, allá te dijeron aquello, pero yo soy el que tiene la última palabra, y mis promesas son en el sí y en el amén para aquellos que aman y sirven a Dios. Él es el que puede hacer todo de la nada, mi hermano. Aunque no tengas trabajo, aunque no tengas ingreso, aunque no tengas hijo, aunque no tengas marido, Él dice, yo soy tu marido, yo soy tu padre, yo soy tu hermano, yo soy tu proveedor, yo soy el que suple todas tus necesidades. Le voy a contar un testimonio. Mi esposa, desde que se convirtió, siempre ha sido fiel en dar al Señor. Siempre. Y antes de que nos casáramos, estaba pasando ella por un tiempo difícil, y decía, o doy el diezmo o comemos en la casa. Y yo dije, como creyente, como santo, ¿se acuerda? Yo dije, allá tú, a mí no me metas. Y ella dijo, voy a dar al Señor, ¿cierto? Y ella dio al Señor. Y en su casa no había nada. Y cuando ella llegó a su trabajo, la estaba esperando su jefa. Y le dijo, vente, vamos a ir a la tienda. Y ellos están acostumbrados, porque es una oficina médica, y ellos todo el tiempo compran para la oficina, para ellos tener su café, qué sé yo, tantas cosas. Y la llevaron por la tienda y le decían, oh, mira este, ¿te gusta esto? Y ella decía, sí. Y lo echaban a la canasta. Y seguían caminando, oh, mira este, oh, ¿te gusta este? Sí. Oh, ¿y de cuál jabón tú usas? Oh, ¿y de cuál champú te pones? Oh, y a ella se le hizo raro. Y decía, bueno, ¿por qué me están preguntando a mí? Para hacerle el cuento cortico, ella llegó a su casa y me llamó, lloré un mar de llanto, hermano. Y me decía, ven, ven a la casa. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que tienes que venir a ver. Hermano, ella volvió de su trabajo con más de $500 en despensa que su patrona le proveyó para su casa, porque Dios suple las necesidades de su pueblo. Una vez acompañando a mis pastores a una junta de ministros, estaba ahí un pastor y compartió un testimonio que nunca se me va a olvidar mientras yo viva. Y él decía que estaba pasando por un tiempo muy difícil, iba a perder todo, y él es un pastor y tampoco tenían para comer. Y dice que se sentaron a la mesa y uno de sus pequeñitos le dijo, papi, otra vez vamos a comer frijoles. Y dice que su hijo lo miró y le dijo, papi, si oramos por los frijoles, ¿tú crees que Dios los puede hacer pollo? Y el hombre, hermano, quebrantado con lágrimas, dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo miré a mi hijo y le dije, sí, hijo, si oramos por los frijoles, Dios los hace pollo. Y dice que le dijo, cierren todos los ojos. Y él miraba los frijoles esperando que se hicieran pollo. Y decía, en la que me metí. Pero oró por los frijoles. No lo voy a engañar ni lo voy a tener en suspenso. Dios no convirtió los frijoles en pollo. Pero cuando él terminó su oración, alguien tocó a la puerta. Y cuando abrió, dice que era una pareja de la iglesia. Y llegaron con bolsas de despensa. Y le dijeron, pastor, estábamos en el mercado y pensamos en usted y en su familia. Y dice que cuando destaparon las bolsas de despensa, entre la despensa le habían traído un pollo asado, y su hijo pudo comer pollo, porque ese es el Dios que usted y yo servimos, hermano. Desde las cosas más simples hasta las cosas más grandes, de lo más insignificante a lo más que parece imposible, Él suple todas las necesidades. Un día tenía que predicar en una campaña y tuve que salir de mi casa rápido. No me dio tiempo para nada. No había comido en todo el día. Y usted dirá, ni falta que le hace, hermano. Pero yo tenía hambre. Y yo llegué a predicar al lugar, hermano. Y yo dije, Señor, qué lindo sería si alguien me invita a cenar. Agarre la palabra, hermano. Es para usted esta noche. Hermano, de lo más pequeño a lo más grande, Dios suple, hermano. Después yo prediqué con todo mi corazón, no por la cena, pero porque yo amo predicar. Y yo prediqué con todo mi corazón. Y vino una hermana y me dijo: hermano, quería preguntarle algo. Yo dije: pregúnteme. Yo no esperaba, porque siempre todo el mundo viene después del culto y siempre tienen preguntas. Dígame, hermana. Y ella me dijo: hermano, usted tiene que regresar pronto a su casa. Yo dije: no, hermana. Me dijo: hermano, quisiéramos que viniera a cenar con nosotros. Dios, hermano, de lo más pequeño a lo más grande, Él tiene cuidado de los suyos. Ese es el Dios que usted y yo servimos, hermano. Él es nuestro Padre. Y usted dirá: sí, hermano, se dice muy fácil, suena muy bonito, pero es otra cosa completamente distinta enfrentar la situación. Es una cosa completamente distinta estar en medio de las circunstancias. El hombre tiene tres enemigos. ¿Usted sabe cuáles son? ¿Usted sabe cuáles son los tres enemigos del hombre? La suegra, la esposa, no, no sé. No se crea, yo amo a mi suegra. Tengo que decirlo porque está grabando, después ella lo oye. Y los tres enemigos del humano son Satanás, el mundo y la carne. Y hay que enfrentar al mundo, hermano. Y usted dirá: sí, hermano, se dice muy fácil y suena muy bonito, pero ¿yo qué hago mientras tanto? Pero mire lo que declara el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el verso 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. Estamos de pasada por aquí. ¿Qué quiero decirle con esto, mi hermano? Tenemos que enfrentar la situación. Tenemos que enfrentar al mundo. Pero para que Dios pueda cambiar nuestra situación, necesitamos cambiar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, es que falta! ¡Ay, es que no hay! ¿Cuántos se saben ese corrido? Y todo el tiempo estamos quejando. Pero yo, hermano, le digo en esta noche: cambie su perspectiva, comience a mirar las cosas desde el punto de vista donde usted pertenece. Usted es un hijo de Dios, usted es un heredero. No mire a lo que está a su alrededor. Recuerde que lo que está alrededor siempre va a cambiar, pero hay uno que nunca cambia, hay uno que siempre permanece. No mire lo que sucede a nuestro alrededor, porque nuestra economía no es está basada en el mundo, no está basada en el gobierno, no está basada en un sistema. Nuestra economía no es terrenal, nuestra economía es celestial. Nuestra economía se basa en el Dios del cielo y de la tierra, en el Dios que es dueño del oro y de la plata. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra moneda no se devalúa. Nuestra moneda no es el peso, no es el colón ni el dólar. Creo que el colón ya ni existe. Nuestros ahorros no están en bonos, no están en Wall Street, No dependemos de la bolsa de valores. Nuestra economía no está en crisis, mi hermano. Dígale al que está a su lado: mi economía no está en crisis. Mi economía no está en crisis. Pero dígaselo como que lo cree: mi economía no está en crisis. Mi economía no está en crisis. Cuando la moneda se devalúa, mi moneda aumenta en valor. Cuando todo escasea, en mi casa hay abundancia. Mi economía no está en crisis. Y usted dirá: hermano, ¿por qué suena tan convencido? ¿Por qué está tan convencido que nuestra economía no está en crisis? ¿Sabe por qué? Porque la última vez que yo investigué, yo hice un estudio, y la última vez que yo investigué, Dios seguía sentado en su trono. Dios todavía seguía siendo Dios. Dios todavía es fiel y sigue al cuidado de nosotros y está al tanto de nuestras necesidades. Porque hasta ahora no he conocido la mujer ni he conocido el varón que haya sido defraudado por Dios. Hasta ahora no he conocido mujer ni varón que haya sido abandonado ni desamparado por el Dios Todopoderoso. Pero no faltan los hermanos espirituales. Los espirituales digan amén. No vinieron esta noche. Le vamos a comprar el CD para que lo oiga. No falta el que dice: hermano, pero todos los demás prosperan a mi alrededor. Yo voy a la iglesia, no salgo de ahí, hermano. Siempre estoy chismeando, digo, siempre estoy orando por todas las necesidades, por el pastor. Y no prospero, hermano. Y todos los demás prosperan a mi alrededor. Y comenzamos a mirar al vecino. Y comenzamos a envidiar al impío porque tiene más que yo y yo no puedo prosperar. Pero mire lo que declara Proverbios en el capítulo 11. En el verso 28: el que confía en sus riquezas caerá, dice su palabra, mas los justos reverdecerán como ramas. Reverdecerán como ramas. Yo no sé cuál sea tu necesidad, mi hermano. Yo no sé cuánto de ustedes esta noche se identifica con la palabra, se identifica con el mensaje. Pero yo sé, hermano, que Dios te dice en esta noche: no estés afanado, no te preocupes. Yo soy Dios, yo tengo todo bajo control. Dios nos invita, hermano, para que presentemos nuestras necesidades delante de Él, para que vengamos delante de Él y le presentemos las inquietudes, aquello que nos roba la paz. Recuerde que el enemigo lo que quiere es que estemos turbados, que no tengamos tranquilidad. Pero Él dice: no estés afanado, no te preocupes. Y Él nos invita para que le presentemos a Él nuestras necesidades. Pablo nos lo recuerda en Filipenses capítulo 4, del verso 6 al verso 7. Y Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Escuche esta palabra: y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No estés afanado, preséntale a Dios tu necesidad, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendes por qué perdiste tu trabajo, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendes por qué la segunda carta del banco que van a tomar tu casa, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendes por qué ahora todos los biles vienen rosaditos, porque ese es el de o pagas o ya no ves la tele. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el mes de agosto, hermano, íbamos para un campamento de jóvenes. Íbamos a predicar allá. Y estábamos, todo el equipo, hermano, estábamos listos. Estábamos preparados. Estábamos listos. Ahí estábamos para ir y echar bombazos al campo del enemigo. Y de repente surge una situación en la casa. Y Dios conoce la necesidad. Y en el momento no teníamos para suplir la necesidad. Y mi esposa se puso así, un poco nerviosa. Y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero yo le compuse una cancioncita a mi esposa. Y se la empecé a decir. ¿Y sabe qué, hermano? Se la creyó. Y yo todo el tiempo le decía, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No tenemos para esto. No, no te preocupes. Y a lo mejor ella decía, Señor, ¿por qué me mandaste este conchudo? Pero yo decía, Señor, ayúdame. Yo le dije, no te preocupes. Hermano, no solamente Dios resolvió la situación en ese momento, pero cuando estábamos en el campamento, solamente mi esposa y yo sabíamos la necesidad. No se la comentamos ni al hermano Marcos, que va con nosotros a todo. Él es el que llega a la casa y separa las peleas. No, no es cierto. Ni a él le habíamos contado, hermano. Después de predicar el sábado por la noche, subió el pastor y dijo, yo no conozco al varón, yo no sé, varón, cuál sea tu necesidad, pero yo siento levantar una ofrenda. No se preocupe, no vamos a levantar ofrenda esta noche. Hermano, nos dieron la cantidad que nosotros necesitábamos y Dios la suplió en ese momento. Y nosotros no le dijimos ni a una alma cuál era nuestra necesidad, y Dios la suplió en ese momento. Yo estaba pasando, mire, yo le digo, hermano, para que usted vea, yo no soy ninguna persona especial. Si usted me viera en la calle, hermano, sin conocerme, me menospreciaría quizá. Gracias, varón. Aunque no diga amén, de todas maneras le sigo amando en el Señor, hermano. Yo no soy nada especial, hermano, pero tengo un Padre especial. Gloria a Dios, aleluya. En este tiempo, hermano, no le estoy hablando de años. Yo sé que algunos testimonios que le di hace un poquito. En este tiempo, hermano, ahorita, así como está la situación, nosotros nos casamos en el mes de mayo y estábamos pasando un poquito de estragos, porque yo estaba pasando un momento difícil en mi trabajo y no era suficiente, hermano. Y yo comencé a decirle al Señor, Señor, abre la puerta. Señor, abre la puerta. Señor, abre la puerta. Cada uno, hermano, de los que trabajamos en el ministerio, tenemos un trabajo secular. Y yo decía: Señor, abre la puerta. Señor, abre la puerta. En este tiempo, hermano, cuando todo mundo está perdiendo el trabajo, cuando no hay, cuando se escasea, Dios abrió la puerta, hermano, y Él suplió un trabajo para esta persona. Y si Él lo puede hacer para mí, Él lo puede hacer para ti, mi hermano. Y ahora en nuestra casa no tenemos necesidad, porque servimos al Dios que suple todas las necesidades de su pueblo. Somos herederos de Dios, hermano. Somos herederos de sus promesas. Su palabra está llena de promesas para sus hijos. Y termino con esto. Filipenses capítulo 4, el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá algunas de las cosas que te falten. O así dice. Acá mi Biblia dice algunas. No puede echar mentiras en la casa de Dios, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Escuchó ahí, hermano? Ahí está la clave. No dice: mi Dios pues suplirá conforme a la bolsa de valores. No dice conforme al dólar. No dice conforme a Europa, conforme a América, conforme a Asia, conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falte. El Salmo 34, el verso 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Gloria a Cristo, amén. Recuerda la situación de Egipto. Cuando José estaba ahí, había un hambre, había una sequía, había una escasez en toda la tierra. Y el único, la única nación que prosperaba era Egipto. En el tiempo que una migaja de pan valía más que un lingote de oro, en la única nación que prosperaba era Egipto. ¿Y sabe qué? Egipto no prosperaba porque era una nación grande. Egipto no prosperaba porque era una nación fuerte. Egipto prosperaba por un hombre que amaba, que servía a Dios y que era fiel. Y Dios usó la vida de ese hombre para prosperar una nación en tiempo de miseria, en tiempo de escasez. Quizá en tu trabajo te dicen: en la última semana, pero sigue saliendo trabajo y sigue saliendo trabajo. No es por la compañía, no es por el producto, es por el hombre de Dios que está parado en ese lugar diciendo: Señor, suple la necesidad, suple la necesidad. Porque cuando Dios suple la necesidad de tu casa, suple la de la iglesia, suple la de la obra, suple la del siervo. Y cuando tú bendices, eres bendecido. El Salmo 37, el verso 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Quizá usted diga en este momento: hermano, su mensaje ha llegado demasiado tarde, porque yo ya estoy ahí, hermano. Yo estoy en esa situación. Pero yo quiero decirte, hermano, aunque te veas postrado, Él está sosteniendo tu mano. Él está contigo. Y como decía el varón al comienzo, y como le compartía de la nota de este hombre, ¿sabe usted, hermano, por qué los hombres optan por esta salida? ¿Sabe por qué ellos optan por esta solución? Ellos la ven como una solución final, como lo mejor que pueden hacer. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Al principio yo le decía que no se trata de posesión, ni se trata de posición, se trata de una relación con Dios. ¿Sabe por qué el mundo no encuentra otra salida? ¿Sabe por qué optan por quitarse la vida? Porque cuando se acabó el trabajo, cuando se acabó el dinero, cuando se acabaron los ahorros, cuando choca la economía, se acabó todo. No queda nada. Cuando el hombre pierde la casa, pierde el trabajo, pierde el crédito y pierde todo, se acabó todo. Se acabó. ¿Qué más queda, hermano? La Biblia mexicana dice: ya ni llorar es bueno. Ah, pero para los hijos de Dios, para los hijos de Dios, oh, aleluya, para nosotros es diferente. Y usted dirá: a ver, hermano, explíquela más despacito. Porque para los hijos de Dios, cuando se acabó el trabajo, cuando se acabó el dinero, cuando se perdió la casa, cuando se perdió el carro, cuando choca la economía, queda Cristo, queda Cristo, queda Cristo, queda Cristo, queda Cristo en la vida, queda la mano de Jehová que te sostiene. El salmista continúa y declara: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Usted y yo no somos herederos de deudas, no somos herederos de miseria, no somos herederos de pobreza, no somos herederos de maldición, somos herederos de bendición tras bendición. Oh, aleluya. Usted y yo no le vamos a dejar a nuestros hijos la deuda de una casa, porque nosotros no heredamos deuda. Nosotros vamos a dejar a nuestros hijos bendición, porque heredamos bendición. Donde quiera que usted se pare, declárelo y diga: soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Y cuando alguien le diga: ¿a poco te sientes bendecido porque tienes $5 en tu bolsa? ¿A poco te sientes bendecido porque tienes $5 en la bolsa? La hermana dice: mejor que nada. Se la pasamos a la hermana. Pero ¿sabe qué? Dígale: no. Yo no soy bendecido porque tengo $5 en la bolsa. Yo soy bendecido porque con $5 en la bolsa se va a pagar la renta, porque con $5 en la bolsa vamos a comprar víveres, porque con $5 en la bolsa vamos a pagar el diezmo, porque con $5 en la bolsa vamos a suplir las necesidades, porque con $5 en la bolsa vamos a pagar los biles. ¿Y sabe qué? Y mis $5 se van a quedar en la bolsa, porque Dios lo multiplicará y Dios me dará aún más. Y Dios, por eso soy bendecido, no por lo que tengo, pero por quien me lo ha dado y quien lo puede estrechar hasta lo máximo. Gloria a Jesús, Señor. Amén. Ahora sí termino con esto. Póngase de pie. Aleluya, santo Dios. Mire, yo le hablo de mí, porque soy la persona que mejor conozco. Cuando conozca su vida, entonces cuento la suya. Hace como un mes, yo esperaba que mi esposa viniera llorando. Hizo el cheque de la renta y mandamos la renta. Hizo el cheque de los biles, se pagaron los biles. Fuimos al mercado y compramos los víveres para la casa. Se pagó esto, se pagó el otro, se pagó más. Y solo en pagar se nos va, hermano. Y yo estaba en mi cuarto y yo decía: en cualquier rato va a timbrar el teléfono. y la lloradera. Y en cualquier rato va a venir para decirme: no, no se alcanzó. Hermano, se pagó todo. Y ella entró para decirme: no vas a creer, se cobraron todos los cheques y tenemos tanto en el banco. No es lo que ganamos, hermano, porque no ganamos mucho, pero es quien servimos. Pero es quien servimos. Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás. Aleluya.